Song motto, it's called Hold My Own. Looks like it's just a One love. We'll see you soon. Biohazard. Arrancamos Roxy Music, dale Roxy, vamos, arrancamos Juan. O sea, espectacular, que arranque. ¿Le gustó? Buenas noches, mal. Tenía ganas de arrancar así, como saltando en un show que hace mucho que no estamos, que no podemos y extrañamos. Por eso decidí arrancar con tres temas en vivo. Buenas noches, gente, ¿cómo están? Espero que anden todos bien. Del otro lado, con una cervecita en la mano, como el amigo Mate, que ya 9:30 de la noche quería poner los ignotos, pero no estábamos todavía. Un abrazo enorme, Mate, gracias por el aguante. Un abrazo a Pablito Moreira, que desde Quilmes está escuchando, que me decía arrancamos básicamente a los gomazos. Nada, arranqué con los Rage Against the Machine, un recital en el Fitzbury Park en el año 2010. Después me acordé de la vuelta que pude ver a los Biohazard con Bad Religion en obras y saqué otro tema más del disco en vivo, No Holds Barred. Un disquito que grabaron en el 17 de febrero de 1997 en Hamburgo, que por suerte lo tengo en cassette. Un regalo del amigo Cristian Noro, que seguramente también está escuchando. Y después cerré con los El Himno también, ya que estábamos y daba para saltar. Tristemente este tema cuando vi a los El Himno no lo tocaron, pero por eso lo traje. Un disquito también, el primer disco en vivo grabado de los El Himno, que se llama 9.0. Una gira que hicieron, que grabaron entre el 2004 y el 2005, una gira que hicieron por Tokio, Singapur, después volvieron a Estados Unidos, Dallas y un montón más. De ahí el tema que saqué, que se llama Liberate, que es un temón, pero bueno, como ya te digo, el día que lo fui a ver a los Berlinos, digo, tienen que tocar este tema para saltar como cuando tenés resorte en la zapatilla, pero no, no lo tocaron. Pero bueno, tocaron un montón más, obviamente, y un recital de la puta madre. Así que nada, ¿vos qué onda, Juancho? ¿Cómo andas? Bien. ¿Tranquilaucha? Sí, una semana media complicada, no sé. Media especial, así que, pero bien, por suerte. Vamos a escuchar un poco de música. Hoy trajiste todo nacional. No. No, los dos. No, bloque nacional y bloque noventoso. Mal. Yo también. No me compliqué. Está bien. Música que tenía ganas de escuchar. Perfecto. Yo traje. Tengo un par de cosas muy interesantes para mostrarlo. Esto es Ponja. Intestin Bajalims se llaman los muchachos. Hacía rato no escuchaba una banda que me llame tanto la atención. Cuando busco de dónde Joraca son, Ponja. No sé por qué hacen todo bien eso. Arroz achinado, ojitos aplastados. Y pone de foil. Es un tema cultural de ellos, ¿no? Claro, pues una cosa que. Una cosa escuchar una banda de como de así, de death metal, así, sueca, noruega, finlandesa. Pero esto son una cosa de loco. El otro día lo hablaba con Diego Waklavik, guitarrista de los Brain Damage, que me pasó una banda de metal, pero metal tipo clásico, que le dije, él sabe que a mí no me gusta, y me decía, loco, pero es increíble lo que tocan, no puede ser que sean tan perfectos los chabones, ¿sabes? Su cultura, ¿no? Y tienen grandes bandas de ska también, ¿no? Tienen de todo. Increíble. Tienen bandas de hardcore punk, tipo fines de los 70, principios de los 80, pero suenan así hoy, es una cosa de loco. Tienen de todo, pero ¿sabes que su cultura de...? Hagámoslo bien. Exigente con ellos mismos. Y bueno, después tengo lo nuevo de Machine Head, tengo lo nuevo de Scour, la banda de black metal de Anselmo. Vamos a rendir un pequeño homenaje también a los 32 años que se cumplen del Leprosy, el disco de Death. Que me iba a poner a remedio, pero ya no me entro. Me la probé todo. La pandemia no. Ahí fue cuando dije, mañana empezamos la dieta. Que será el lunes que viene, ¿no? Porque no puede ser, no me entre mi remera de Death, que siempre me entró toda la vida, la tengo desde el año 94, desde que tengo 14 años la tengo esa remera, está impecable. La compré en Munro. Es una de la única remera que me queda de esa época, las demás se me rompieron todas, esa está impecable. Y no me entra. De ahí me enojé y dije, panza, bueno, te vas a tener que ir, algo vamos a tener que hacer. Bueno, escúchame, vamos al bloquecito hardcore punk. Pero escuela tipo Fat Records, que seguramente si está escuchando el Coto o está escuchando Ariel, les va a gustar este bloquecito que armé. Tres bandas al hilo. La última voy a rendirle homenaje a mi nuevo escracho que me hice en el brazo, con un tema perfecto, que es un tema oculto de un disquito de Bad Religion. Pero bueno, después les cuento todo. ¿Vamos a arrancar los minutos? Arranquemos, dale. Drinking by my mind and my hands falling down. I don't know what you've been drinking. Listen to me. Escuchame, antes que me olvide, vas a mandar un saludo enorme a Gastón Camps, que hoy me contó 2 de la tarde, estaba tomando un minuto haciendo empanadas para la noche, y yo me estaba levantando para ir a trabajar. Ya la otra vuelta me contó lo de los canelones, siempre me manda a la hora que no. Pero le gusta cocinar mucho a Gastón, así que algún día esperemos poder comer un asadazo juntos, o unos buenos canelones. Así que te mando un abrazo, Gastón. Le mandé un par de bandas de black metal para que escuchen todo. Escuchame. Bueno, vamos por parte. Primero arrancaron los Diesel Boy. Esta banda obviamente la conocí, no porque en ese momento había internet, la conocí en el año 96-97, creo que fue cuando, al entrar a ver a NoFX por primera vez en la Argentina, te regalaban un CD. Ya conté esta historia. Te regalaron un CD, que aún lo tengo obviamente, y ahí pues todas las bandas del sello de Fire Records en ese momento estaban ahí. Ahora tiene 10 millones más, y por algo salieron los Pancorama y todo eso. Californiano estos pibes, los Diesel Boy, de la localidad de Santa Rosa, formados en el año 93, tocaron hasta el 2002. Después, en el 2011 volvieron, grabaron 4 discos. Este tema está en el primer disco, que se llama Cock Rocks, que es un gallo, la tapa y un gallito, se llama Cock Rocks. Que es del año 96. Después siguieron los AFI, banda que ya he pasado varias veces, pero en su parte más oscurita. Banda que ya tiene 11 discos. Banda que el año pasado salió el último. Pero este tema que pasé, que se llama The Boy Who Destroyed the World, lo encuentra en un EP del año 99, que se llama All Hallows, que lo van a conocer enseguida porque está la calaverita de Halloween ahí. Y este tema justamente lo conocí por mirar videos de skate. Una vuelta mirando un video de Ronnie Mullen, dije, ¿de quiénes son estos pibes? Y cuando lo escuché era Afish, y busqué, obviamente ya con internet en mano. Y mirá lo que hacían antes, lo que terminaron haciendo ahora. Ahora están todos. Después hubo como una mutación y terminaron siendo dark y haciendo buena música, pero nada que ver a este tipo de hardcore melódico que practicaban allá por fines de los 90. Y después, bueno, cerraron los padres de todo esto, que obviamente es Bad Religion, un temita que, como dije, como el tema oculto del Process of Belief, el disco del año 2002, el disco número 12 de los Bad Religion. El primer disco grabado con Brox Wackerman en batería, que venía de Suicide, de Infectious Groups, ya cuando el gordito Bobby Shire, el gordito que todos queremos, los que escuchamos Bad Religion desde chico, ya no pudo tocar más por un problema que tenía en los brazos. Ese fue el primer disco que grabó Wackerman, el Process of Belief, que me acuerdo el otro día estaba hablando con el Petit. Cuando cobré el primer sueldo del taller, en el año 2002 justamente, salió el disco, y al tiempo yo vivía enfrente de Melody, que para los que no son de acá obviamente les cuento, era una de las casas que más traía música en Campana. Había 2 disquerías, en realidad había 3, después quedaron 2, Imagina y Melody. Bueno, pero Melody te traía todo. Y el primer sueldo agarré, fui, cobré y fui, me compré el de AT Driving y este, los 2 al hilo. Que no sé si lo conté alguna vez. Algo me pasó, algo muy loco. El tema 4 del disco, 4 o 5, se llama Broken. Abro el CD para ponerlo y lo miro así, y cuando lo estoy mirando veo una raya donde decía Broken, estaba quebrado. Yo digo, debe ser así el disco, pensé yo, ¿entendés? Es como un detalle del disco justo ahí de, sí. Y no, lo agarré, lo moví, se movía, sí, estaba quebrado de verdad. Digo, esto no es una joda. Agarré, me crucé. Digo, mirá, lo acabo de sacar hace dos segundos, mirá cómo está el disco. La puta madre, agarró otro y me dio otro. Pero no sé, porque ese es justo el que me tocó a mí, estaba quebrado en ese coso. No estoy mintiendo, es posta a posta esto. No sé, me fui al carajo. No importa, escúchame. ¿Con qué seguimos? Ahora vamos a escuchar. Esto es muy particular. El señor Daniel Mancilla el otro día me pidió exclusivamente que le ponga un tema. Un tema de los Jets to Brazil. Y yo buscando, hurgando a ver qué podía combinarlo. Me parece que no lo combiné muy bien porque no son muy parecidos los estilos. Pero me gustó esta banda que encontré que se llama The Subways. Unos británicos. Así que vamos a escuchar. Vamos a llamar el bloquecito Mancilla, elegido por el señor Mancilla. Y nada, disfrútenlo. Vamos. Música, dale. We'll be right back. Bueno, vamos por parte. Listo, lo logramos. El Dani está contento. Bien. Lo armaste vos, Dani, básicamente. Yo traté de poner algo que no conocía y gustó. Gustaron los Subways. Me gustó. Como le dije, británicos, se le nota el toque cuando empiezan. No sé, por momento me hizo acordar a estos dos que eran hermanos. ¿Cómo se llaman? Lo del video de que iba la batería. White Stripes. Bueno, esto me gusta mucho más. Formados en el 2003, son tres la banda. La banda la habían armado un tal Billy Lung y John Morgan, guitarra y bajo. Guitarra y batería, perdón. Estos pibes arrancaron haciendo covers de Nirvana, hasta que este muchacho Billy, guitarrista y cantante, conoce a Charlotte Cooper, una chica muy bonita, rubia, y le dice, ¿sabes tocar el bajo? No, pero aprendo. Dice, bueno, ¿querés ser mi novia? Sí, le dijo la chica. Y aparte de ser pareja, le dijo, venía, toca con nosotros. Y armaron, y ahí se conformó la banda. Sacaron, tienen más que nada un par de EPs grabados. Grabaron un disquito que se llama Ion for Eternity, que salió en el 2005. Después sacaron tres discos más. Y suenan así, bien británico, suenan muy copados, bastante prolijos los White Stripes, no me gustan porque son demasiado prolijitos para mi gusto. Y después, esto es como una especie de lección en vivo, porque seguramente Dani sabe la historia de los Jets de Brasil. Para el que no la sabe, estos pibes se formaron en Brooklyn, nada que ver con Brasil. Claro. Nada que ver con Brasil. En 1997, formado por el señor, para que el apellido es complicado, Blake Schwarzenbach, que venía de los Jailbreakers, banda con la que grabó tres discos y en el 2003 dejaron de tocar. Como dije antes, un tema pedido exclusivo del Dani, del disquito Four Corner at Night del año 2000. Eso es lo que tengo para decirles por ahora, y ahora me voy a comer una empanada. Dale vos. Sí, porque se pasó el tío. ¿Viste? Está muy rica la empanada. Muy rica. Abrazo, Nero, si está escuchando. Muchas gracias, porque gracias. Están re buenas las empanadas. Le vamos a dar una Roxy. Ya le voy a dar una Roxy. Y bueno, este bloquecito... Ahora empieza el bloque Fernández. Noventoso. El bloque Fernández. Traje Sublime y... Temón de Sublime. Temón. Y No Doubt. El tema, bueno, del disco que lleva el nombre Sublime, que salió a la venta en 1996, tristemente por la muerte de su cantante Noel, que murió de sobredosis de heroína. No pudo disfrutar básicamente el éxito de este disco, a mi criterio, perfecto de comienzo a fin. Siempre puede, uno lo puede ver en los videos a Low Dog, el dálmata, que era el perro de él y que fue, muere de tristeza al poquitito tiempo de la muerte de Bladley, ¿no? Y después traje Just a Girl de... no dije el nombre del tema de Sublime. Exacto. Que es, como usted dijo, Temón, Simon the End. Y bueno, de los No Doubt, Just a Girl, del año 1995, del tercer disco, Tragic Kingdom, otro discazo que regaló la década del 90. Así que bueno, vamos a darle comienzo a este bloque noventoso. Noventero, noventoso, noventoso, dale. Believe in your light up in the back of the tree. mirando cosas que no vamos a comprar. Muñeco de los Simpsons. Después lo tengo que traer al negro. Vamos a traerlo al negro para que antes de fin de año, estoy hablando del amigo Pablo Alegre, para que cuente en qué iba, cómo va el proyecto de del galpón. Del galpón, sí señor. Así que si está escuchando, negro, ya sabes, prepárate. ¡Sigues tú! ¿Sigo yo otra vez? Sí, obvio. Chequea la bueno, lista. Bueno, ahora bloque noventoso, pero nacional. Sí, señor. Traje a mis queridísimos, banda que particularmente me gusta mucho, Los Santos Inocentes, formados en 1991, tocaron de manera ininterrumpida hasta el año 2004. Rock alternativo, industrial, electrónico, una mezcla de... Hacían lo que querían. Hacían realmente lo que querían estos muchachos y lo hacían muy bien. Y después traje legendaria banda del hardcore nacional, Los Tintoreros, banda formada en 1991, todos descendientes de japoneses. Y bueno, traje este temón. Se llama Nunca, el video es fabuloso. Esta Tintorero, perdón que te corte, lo vi el día que me regalaron ese CD que decía, que te estaba contando. Lo vi con 9FX. Mandó. Sonaron. Te volaron la cabeza, lo. Sonaron mucho, ¿no? Después fueron producidos por Flavio. Te volaban la cabeza, lo. El disco Primate. Los ojitos achinados. Sí. Mal, sonaron ese día con 9FX, sonaron, boludo. Sangraban los oídos, boludo. Era una locura como sonaban. La rompían. Y bueno, se hicieron conocidos cuando salieron en el compilado que tocaba, estaban también Las Manos, Actitud María Marta, Las Plantas de Shiva, Alta Tensión, la verdad que era un compilado de Shiva, sí. Lo tenía el amigo Darío Bética, lo gastamos ese sí, lo gastamos, lo tiene creo todavía. Así que bueno, vamos a escuchar Santos Inocentes, de Desaparecedor, uh-huh. Temazo. Y bueno, Los Tintoreros con Nunca. Dale. Vamos. Muy bien, vamos por partes. El Teto estaba bailando, el Teto Computation, supercomputadora, nuestro hacker. Sí. Estaba bailando con Santos Inocentes. Sí, le gustó mucho. Bueno, le mando un saludo a Masterchef Marinilli, obviamente que no lo saludé antes, estaba hablando con vos. Perdón, tenía como un cacho de jamón. Está muy rico, la verdad. En la garganta. Y bueno, yo lo que les traigo ahora básicamente es un resumen de mi adolescencia en cuanto a las bandas hardcore. Podría traje Madula, Agnostic Front, podría haber traído Suicidal Tendencies, podría haber traído Biohazard, pero lo traje al principio, ya lo escuchamos. Así que traje, creo que una de las últimas bandas de hardcore de este estilo que escuché antes de que venga el internet, estoy hablando. Cuando era cassette, cuando era CD. O por lo menos yo no tenía computadora. Estoy hablando de los Hybrid. Así que, hazme un bloquecito. Primero vamos a escuchar Madball. Del EP Dropping Money Suckers. Un disquito, un EP, perdón. Del año 92. A mí yo lo compré en el año 94. Recordemos que el primer EP de los Madball fue el Ball of Destruction. Y el primer disco de los Madball salió en el año 94. Este es un EP que para mí es perfecto de principio a fin. Después vamos con los Agnostic Front, del noveno disco de los Agnostic del año 98, el Something Gotta Give, con un tema que particularmente me trae muchos recuerdos porque lo he cantado con los BX2 en algún recital en vivo, que obviamente decía Right Before My Eyes y desaparecía el bochi, lo mismo que me pasaba con un tema de que hacían ellos de Bad Religion, Operation Rescue, que también lo cantaba yo a veces y no cantaba, básicamente agarré el micrófono, gritaba y desaparecía. Y para cerrar, un tema del primer disco de los Hybrid, el Satisfaction is the Death of Desire, un disco del año 97, una banda que cambió el hardcore en ese momento. Ya lo metió más metal y ya con el primer disco se notó. Así que el tema se llama Before Dishonor. Así que vamos a escuchar hardcore. Vamos a hacer una regresión y nada, disfrútenlo. Ándale. Vamos. Vamos.

reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bueno, este aquí es la cuestión. Después de la masacre sonora, Hybrid a mí me cambió un montón de cosas porque de venir a escuchar el hardcore tradicional, o sea, de las bandas hardcore argentinas, a escuchar Madball, Agnostic, todo eso, Hybrid le metió la cuota de como la última parte, el del metal. De escuchar mucho Sepultura, de escuchar mucho Obituary y estos pibes, entonces ahí hizo un cambio el hardcore y a mí me partió la cabeza por eso. Es más, mirá, me lo anoté acá, porque tengo todos los discos de Hybrid. Pero me falta el último, si alguien lo tiene, que no lo anoté cómo se llama. The Concrete Confession, así se llama. Si alguien lo tiene y me hace el favor, me lo graba, se lo voy a agradecer, porque es el único disco que me falta. El último disco creo que salió en el año, hace poco sacaron unos adelantos, porque este año sale otro, o el año que viene. Pero el último disco creo que lo grabaron en el 2018 o 2016. Así que si alguien lo tiene, por favor me lo puede grabar, o me avisa y vemos cómo lo grabamos, porque es el único que me falta. The Confession, ¿cómo dije? The Concrete Confession, ese es el único disco de Hybrid que me falta. Y ahora le vamos a dedicar este bloque al fiel oyente, al gran Mate, que está ahí con su gramita en la mano, escuchando siempre todos los jueves Los Ignotos. Vamos a armar un bloquecito. Bandas punk. Estos son muy curiosos estos pibes. Se formaron en el 78. Eran amigos de los Crass y las Poison Girls, dos bandas de aquella época. Estos locos grabaron dos EP nomás, no tienen más nada. Primero grabaron este que se llama 1970. Haven Made in Hong Kong, ese es el primero que graban, que en realidad, obviamente el disco se llama así, pero el disco salió en el 80, y después en el 81 graban Last Bats to Deaden, nombre rarísimo que no sé, joraca querrán decir eso, el Deaden, no sé qué será para ellos, la banda se llama The Epileptics. Tuvieron muchísimos problemas con la Asociación Británica de Epilepsia. Perdón. A tal punto que tuvieron que cambiar el nombre, después pasaron a llamarse Flux of Pink Indians. Una cosa de loco. La verdad, muy copada la historia de los chabones. Y van a escuchar la música, que es muy, pero muy buena, un punk muy copado. Y después vamos con los Ultra Violent, también por aquellos lados, formados en Manchester. Lo único que grabaron es un demo del año 82 y este P que se llama como el tema que les traigo, Crime for Revenge o Crimen por Venganza, del año 83, que es un EP que tiene cuatro o cinco temas. Lo pueden encontrar en una tapa roja con un loco con pasamontañas saliendo por una ventana. Así que vamos a escuchar un poquito de punk rock dedicado al Mate, pura y exclusivamente. Y dale, vamos. Nada más que decir, la música habla por mí. Come on! Muy bien, bueno, ese bloquecito punky bastante los locos, los Ultra Violent. Si lo buscan, ojo que hay otra banda que se llama Ultra Violent, Tana, que hacen power metal. Estos locos, por eso le digo, si buscan, pongan Ultra Violent, Ultra Ion Violent Punk y salta el loquito este saliendo por la ventana con el pasamontaña. Me encantó la primera. Los Epileptics. Tenía más para traer, pero las tenía anotadas y no me acordaba dónde. Y me acordaba de los Ultra Violent porque es un nombre fácil de acordarse. Entonces decidí ponerlo esto. Pero tengo un par más del estilo de los Epileptics. Igual después vamos a traer también la otra banda que formó. Esa sí tiene, como dije, se llamaba Flux on the Pink Indians. Esa sí hay un par de cosas más para escuchar. Pero está loco tener dos demos, ¿no? Básicamente son demos. Y ahora vamos a saltar otra vez, nos vamos para la década del 90. ¿Por qué? Hace un par de jueves atrás he traído los Helmet, banda que con la verdad, con los años, le he prestado muchísima más atención y me doy cuenta del por qué tantas bandas de metal reconocen a Helmet como una influencia. Muchísimas, desde Sepultura hasta Pantera, hasta muchísimas se reconocen a Helmet como una de sus influencias. Pero primero vamos con los Quicksand. Estos pibes vienen todos más o menos emparentados. Básicamente los estilos son el mismo y no. A ver si me puedo explicar. Y escuchando los temas se van a dar cuenta por qué lo digo. Los Quicksand son un terrible bandón que se formó en el año 90 en Nueva York, que la formó un tal Walter Schaffels, el guitarrista que venía de los Gorillaz Biscuits. Banda grabó tres discos, el 93, 95 y el 2017. Una brecha importante entre el segundo y el último. Este tema lo saqué del primer disco, obviamente, porque quería escuchar. La conocía por esa revista que suelo nombrar que se llama Rock Song, que se llamaba, creo, bueno, no sé si sigue saliendo, La Española. Y había venía un temita en uno de esos CDs lindos que traía la revista y obviamente me gustó. Después, con el tiempo y con la tecnología, pude volver a encontrarme con ellos. Como les decía, este es del primer disco, que se llama Sleep. Recomendable 100%, escúchenlos, Quicksand. El tema que vamos a pasar se llama Phaser y después vamos con los Helmet. Los Helmet La banda básicamente es Paige Hamilton. La otra vuelta hablando en un grupo de del cara libro con los que solemos cambiar música, muchos músicos me decían de que reconocían músicos de acá, ¿no? Pibes de acá, de bandas under. La gran influencia en ellos en la forma de meter partes pesaditas, partes medias trayeras, y reconocían a Paige Hamilton como uno de los creadores de un estilo también. Formados en el 89 con 8 discos. Este tema es perfecto, es un tema perfecto que se llama Beer Defect. Lo encuentran en el cuarto disco, se llama Aftertaste, del año 97. Así que disfruten de esto. Vamos a los 90, pero los 90 más de bermudas y gorritas y esas camperitas que se usaban a rayas. Bueno, más o menos de esa onda. Disfrútenlo, dale. Oh. Change, it's just too quick, follow on clues. Bueno, a eso me refería, ¿viste? Con Helmet. Cuando uno es muy capo en lo que hace, después los frutos vienen después. Ahora, hoy, va, hoy no. Pero hasta hace unos años, todos los músicos de cualquier lado del planeta que hacían trash o hasta Tool, tiene como, reconoce como una de sus influencias a Helmet. Más a este muchacho que canta, Page Hamilton. Un maestro, chabón, un maestro, un adelantado en todo. Y nada, y este tema es perfecto, perfecto. El tema que acaba de pasar es una bestialidad. ¿Y ahora con qué vamos? ¿Dónde estoy? Me perdí. ¡Ah! La tengo, una frutillita del postre acá. No, ahora agarrate. Pero así nomás te lo digo. Vos, te vas a sorprender. Lo que tiré al principio. Estos locos son cuatro. Canta el guitarrista, que eso es, también me llamó mucho la atención. Formado en el año 92 en Tokio. Tienen un demo. Espero que sea el Bichi Bisei y me haya puesto el programa porque quería que lo escuche. Ahí está, ya mismo dice. Bueno. La banda se llama Intestin Bajalims. Como les decía, tienen un demito, tienen un EP y tienen tres discos. Este tema es de su segundo disco del año 2003. Llamado igual que... El tema se llama igual que el disco. Se llama Banquet in the Darkness o Banquete en la Oscuridad. Escuchá lo que tocan estos comearrobos, porque es una cosa de loco. Es una mezcla de, no sé, te diría de Pestilence con Iron Maiden. Un death metal mezclado con las violas. Se nota que escucharon Maiden y muchos los muchachos, pero les gustó hacer death metal y metieron todo en una sola banda. Escuchá esto, wow. Dale. We'll be right back. Dale. Intestin Balims. ¿Viste lo que es? Está una locura. Maldito comerro. Es una cosa de loco. Fusión, porque tienen de todo. Tienen un poco de Slayer, un poco de Sepultura, un poco de Maiden, un poco de Pestilen, un poco de todo tienen. Y más de lo que cantan, muchachos. No, y el disco, boludo, el disco es una cosa de loco. Se lo recomiendo. Acuérdense, Banquet in the Darkness. Así se llama el disco. Bueno, ¿y ahora con qué vamos? Ah, con lo nuevo de los Machine Head. Sacaron 3 temas, subieron Bulletproof, Circle the Drain y este que les traigo, se llama My Hands Are Empty. Básicamente se volvieron a juntar Rob Flynn y Logan Mather, el guitarrista que grabó el mejor disco para mí de Machine Head, que se llama, que es el Burn My Eyes. Después de 24 años se volvieron a juntar las dos guitarras de Machine Head. Y grabaron esto. No dejó de sorprenderme, como todo lo que, o sea, vos cuando después de una banda que la perdés un rastro un tiempo, después cuando vuelve la banda se tiene que ir superando de lo último que hizo. Algunas van para atrás, algunas van para adelante. Como soy muy fanático de Dark Tranquility, nunca me pasa porque los tipos se superan todos los discos. Casualmente mañana sale el último disco de Dark Tranquility, el nuevo. Y con Machine Head me pasó algo menos lo mismo. Me costó digerir el tema porque me gusta más el Machine Head de la primera época, pero se lo nota que los tipos están mucho más maduros y hacen temas como este que vamos a escuchar, que les va a volar la peluca, obviamente. Así que vamos con lo nuevo de Machine Head, My Hands Are Empty. Dale gas. Thank you. Dale que son menos 20 y todavía tenemos. Vamos a llegar bien, así vamos a poner el último tema que quería poner. Che, tenemos invitados, gracias una vez más por venir y traer eso para tomar. Ahora fíjate cómo hablo, parezco Formento después de la brama bien fría. Bueno, eso que sonó era lo nuevo de los Machine Head, espero que les haya gustado. A mí me falta escuchar un par de... Y es raro. ¿Viste? A mí me gustó. Está, ahí el Machine Head. Pero es muy diferente. Es raro, bueno, pero se nota que los tipos maduraron, ya no hay temas rápidos o tan chaca, chaca, chaca, chaca, chaca como venían haciendo, pero bueno, está lindo y está bien. Y ahora vamos a pasar a mostrarle lo nuevo que grabó el pelado Phil Anselmo con su bella banda llamada Scour, esa banda de black metal que armó en el año 2015. Básicamente los tipos graban EPs, tienen el primero, el del 2016, que se llama Gris, el del 2017 se llama Rojo, y este 2020 sacaron Black. Una curiosidad que me llamó mucho la atención, que la encontré hurgando, leyendo notas que le hacían. El tema este, ¿sabes con quién lo escribió? Con un tal Jason Momoa. ¿Sabes quién es? No. El actor de Aquaman. ¿Lo tenés vos? Sí. ¿Fuiste a ver Aquaman al cine? Por supuesto. Bueno, ese muchacho, ahora el loco se hizo amigo de Anselmo. Hace un par de años. Y claro, y el loco le pintó el metal a full. Y se metió en el metal y le y armaron este tema que se llama Doom. Que de los discos, hoy lo hablaba con Gastón Camps. Va a la recontra mil chapa, loco. Ahora sí me gusta, y mucho. Así que escuché una onda de Dark Funeral, el Belpegor, esa gente así. Así que otra banda que tenemos que ir a ver en la Argentina cuando venga, obviamente, si alguien la trae, imperdible. Así que vamos con lo nuevo de los Scour, dale. Anselmo. ¿Le gustó? Esto a la Argentina, por favor. Por favor. Para que Luchi me pida un tema de Catunga. Bueno. Vicente, por favor. Aquí, esto te gusta. Como dije al principio, se cumplen 32 años de uno de los mejores discos de death metal de la historia. Básicamente se llama Leprosy. La banda se llama Death. Una creación del genio Chuck Schuldiner. El cual salió el 16 de noviembre de 1988. Y nada, elegí un tema que es el tema que más me gusta del disco, se llama Born Dead. Así que vamos a hacer un humilde homenaje a ese hermoso disco de Dead y al señor Charles Schuldiner por haber dado tanto al death metal. Me están haciendo reír, así que vamos a escuchar música, dale. Vamos. Ahí está, ese era. Sí. Bueno, escuchame porque vamos, hay un cambio de planes acá de último momento. Viró el timón del barco. Sí, sí, pero igual ves, íbamos a escuchar algo también nuevo de este 2020, pero lo vamos a dejar para el próximo, porque es una ocasión especial. Después de las 12 de la noche es el cumpleaños del señor Elio Vicei. Y me acaba de pedir un tema, así que se lo vamos a para que empiece su cumpleaños con una de sus bandas preferidas. Por eso le pregunté si quería escuchar Dissection. Me dijo que sí, obviamente, y al toque me tiró el nombre. Toros of Crimson Death, un tema del de uno de los mejores discos, según Acevedo, también fanático de esta banda. Storm of the Light Bane, que no sé si el primero o el segundo, el Luchi sabrá seguramente, porque sabe toda la historia de todas las bandas de este estilo. Y nosotros nos vamos a dedicar a tomar cerveza, porque el temita, si lo ponemos ahora. Pará, a ver, viste, esto es así. ¿Volvemos radio al aire o llego, no llegamos? Se me salió la radio. Boludo, poné la radio, te estoy poniendo un tema para vos. Bueno, nosotros vamos a tomar cerveza festejando el cumpleaños del Bichi, que a partir de las 12 le vamos a poner un tema al señor Vicey. Yo, por nuestra parte, nos despedimos, nos vamos a quedar acá disfrutando a los Dissection. El jueves que viene volvemos, ¿qué te parece? Me parece muy bien, así que... Perfecto, Royce, el jueves que viene volvemos. Dale. Hasta el próximo jueves. Gracias, Pablito, gracias, Caro, por la cerveza bien fría. Tampoco eres que no podés hablar, boludo, porque tengo auriculares. La mejor. Siempre. Sócrates, un crack. Gracias por invitarnos a ustedes este programa. La verdad que no. Sócrates, un crack. Dale, vamos con los Dissection. Que tengan un buen viernes, buen fin de semana y feliz cumpleaños, Vichy. Dale. Feliz cumpleaños. Abrazo, Vichy. Desde Campana, provincia de Buenos Aires.